no sé quererte por costumbre. Yo no sé quererte sin querer. Doy lo que yo puedo y luego paso, porque estoy acostumbrada a no volver. El amor es simple y es total. Si yo te doy seguro, tú me das. No hay puerto que resista mi deseo. Si yo te quiero más, tú mucho más a mí. ¿Qué me importa esa moral que me condena? Si estoy enamorándome de ti, todo por amor, todo fue por ti. ¿Qué culpa tengo yo de amarte así? Todo por amor, todo fue por ti. Dejé a mi corazón hablar por mí. Dejé a mi corazón hablar por mí. ¿Cuántas veces yo te imaginaba conectado con mi corazón? ¿Cuántas noches yo te analizaba y pasaba de mi voz y mi razón? Pero amar a solas no hay derecho. Esa locura es una traición. Hazte cuenta que yo no te quiero nada. Y deja de pensar, olvida la cuestión. ¿Qué me importa esa moral que me condena? Si estoy enamorándome de ti. Todo por amor, todo fue por ti. ¿Qué culpa tengo yo de amarte así? Dejé a mi corazón hablar por mí. Dejé a mi corazón hablar por mí. Dejé a mi corazón hablar por mí. Todo por amor, todo fue por ti. Dejé a mi corazón hablar por mí. Oh, oh, oh. Dejé a mi corazón hablar por mí.